Mundofonías. Mundofonías. Hola, empezábamos Mundofonías con música que llega de Galicia. Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane. Y abrimos con la música poderosa de este gaitero, Anxo Lorenzo. Es su nuevo disco llamado Confusión. Después del disco anterior, Tirán, también muy espectacular. Y de sus comienzos, tirando también por aires electrónicos con el grupo Espíritu 986, ahora presenta este nuevo disco, del que oíamos el tema que le da nombre Confusión y que lo ha grabado junto con otros dos músicos que son Eogan Neff a los violines y Rubén Bada en la guitarra. Tiene otros colaboradores en este disco también, Anxo Lorenzo, pero en este tema estaba esta formación de trío. Como decíamos, Anxo Lorenzo desde Galicia con el disco Confusión abriendo Mundofonías. Cuentan que en los antiguos tiempos, en tierras ibéricas, se forjó un pueblo que eran los celtíberos, fruto de la unión de celtas e íberos, y un poquito ese va a ser el leitmotiv de esta edición de Mundofonías. Aprovechamos la música de Anxo Lorenzo para saludar a nuestros oyentes en Galicia, en Radio Filispín, en Ferrol. Moitas apertas para os nosos ouvintes na Galiza. Muchos abrazos para ellos y vamos a continuar con músicas, como digo, celtíberas. Seguimos por tierras ibéricas y en este caso con un grupo que se dedica a los bailes populares. Así que preparaos a mover el pie. Ellos son Martina Quiere Bailar. Martina Quiere Bailar es un grupo que ya conocéis, los habituales de Mundofonías, desde hace años. De hecho, aquí estuvieron incluso en el programa tocando en directo en una entrevista en la cual nos presentaban sus primeras músicas. Por fin ya tienen grabado su primer disco, se llama Vueltas y Revueltas, y de él hemos escuchado esta pieza titulada Ronda Musa, composición del elemento italiano del grupo, Fabio Morghetta, aunque ellos están radicados en la ciudad desde donde se hace este programa, Madrid. Seguimos con música hecha aquí, en la península ibérica, y en este caso también muy cerquita de donde estamos. Es el grupo La Bojiganga, un grupo que se presenta discográficamente con El Viaje Entretenido, este nuevo disco que se presenta en directo el día 9 de mayo en La Cabrera, en una localidad de la Sierra de Madrid, un poco hacia el norte. Y se presenta ese día y además estará acompañado de una gira que va a llevarles a recorrer el camino de un libro, el libro del buen amor del arcipreste de Ita, precisamente entre Ita y Segovia. Ellos van a ir andando y en caballos y burros recorriendo varios sitios y varias localidades en ese camino, tocando en esos lugares para recrear ese viaje del libro del buen amor. Y el tema que hemos elegido de este disco, El Viaje Entretenido de La Bojiganga, es Mayo en el Molar. Ya se ha acabado el corrido, pulida dama y señora, el corrido se ha acabado, floridas vengan ahora, floridas por tu ventana, floridas por tu balcón, recoge la linda dama, recoge la linda flor. La recoja el Dios del cielo, que tiene mando y poder, que yo como no lo tengo, no la puedo recoger. Si hay una canto por una, si hay dos canto por las dos, que no diga la pequeña que canto por la mayor. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Continuamos en Mundofonías. Como os comentábamos, este programa iba de celtas e íberos. Hemos escuchado diversos grupos procedentes de tierras ibéricas y nos hemos ido ahora al país de Gales, a tierras célticas, con esta intérprete. He de reconocer que me produce una emoción especial coger un disco que ya hace más de 20 años llevé a los programas que en aquel entonces hacía y de nuevo volverlo a sacar de su caja y volver a reencontrarme con esas emociones y compartirlas con oyentes 20 y pico años después, pues produce un, digamos, un cosquilleo especial. Este disco es del año 1990, es un disco además de los primeros CDs que en aquel momento empezamos a utilizar, los que hacíamos programas musicales en la radio. Hasta aquel entonces solíamos utilizar, e incluso en ese año creo que seguía siendo mayoritario el uso del vinilo. Pues bien, este disco pertenece a una artista del país de Gales, Sian James. Kisgodion Karma se llama la grabación, y esta pieza, Minuen Edgluis, una artista que representa el espíritu de la música de esas tierras en las cuales el equipo de Mundofonías estuvo recientemente el otoño pasado en Cardiff, en su capital, durante la celebración del WOMEX, esa feria mundial de músicas del mundo, y que sirvió también para volver a contactar con esta artista, volver a recrearnos con esas viejas músicas maravillosas y también a conectar con nuevas grabaciones que ella ha seguido publicando en los últimos años y que precisamente van a ser el hilo conductor de Mundofonías durante los próximos minutos. Y el siguiente disco no es tan antiguo, pero también tiene ya una solera, porque es del año 2000. Es el disco Pur de Sian James, esta excepcional cantante y también tocadora de arpa, del que hemos elegido el tema Cariat Sintaf. Thank you. Oíamos a Sian James interpretando un tema tradicional llamado Kariath Sintaf, que significa el primer amor, una canción sobre el verdadero amor. Seguimos con esta artista del País de Gales, Sian James, artista y arpista y cantante, tañedora de arpa y también escudriñadora de canciones populares y a su vez compositora de excelente calidad y de excelente sensibilidad. Nos vamos ahora con su disco del año 2005, Ifert o Bedlam, uno de nuestros discos favoritos y eso que nos gustan mucho todos los de esta artista, en el cual explora la conexión entre las músicas populares, las músicas de su tierra, del País de Gales, esas tradiciones célticas, con esa conexión profunda con las emociones humanas. Esta canción que escuchamos se llama Dot Di Lau, pon tu mano. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos oído otro tema del disco Iferg o Bedlam de Sean James. Desde luego una maravilla de tema. Y parece que me toca a mí presentar hoy las canciones de amor, porque era otro tema de amor inmortal, obsesivo. El tema Lisa Lam, la hermosa Lisa. Y vamos a continuar con el que es hasta ahora el último disco de Sean James desde el País de Gales. 7 años después de ese maravilloso Iferg o Bedlam que estábamos escuchando, aparece su disco Kimun. Y de él nos quedamos con esta pieza, La corriente de nieve, Nant Ir Eira. Dim ond cwrw Escuchábamos a esta artista galesa, Sian James, una de las más destacadas artistas de las últimas décadas en recrear las músicas tradicionales, en aportar también nuevos aires, nuevas aportaciones a ese legado con su producción discográfica que ya abarca, como hemos visto, más de dos décadas. Su último disco es del año 2012, Kimun, Comunión. De él escuchábamos esta pieza, Nant Ir Eira, La Corriente de Nieve. Nos despedimos de la discografía de Sian James con el tema que abría este disco, el disco Kimun, y el tema es Adiós a Aberystwyth. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Otin pach pach. Otin pach pach. Otin pach pach. Akuraik vaur vaur. Akuraik vaur vaur. Akuraik vaur vaur. Nos despedíamos antes de la artista galesa Sian James, pero en realidad no lo hemos hecho del todo, porque aquí tenemos un disco de un coro galés que gentilmente ella nos hizo llegar también. Se trata de Party Cut Loy, esta formación de aguerridos intérpretes galeses. Aquí salen una buena multitud de ellos enarbolando sus pintas de cerveza en la foto central del disco, con Sian James en el centro de la foto, muy sonriente. Y bueno, pues aquí nos traen sus canciones, un poco de fiesta, un poco de taberna, en una de las grabaciones que nos muestra también estas canciones, estas músicas, esta tradición coral rural de tierras del país de Gales, y que escuchábamos también en esta edición de Mundofonías. La pieza que escuchábamos es la que da título al disco y la que lo cierra, Idim Bach Bach, es decir, el hombre pequeñito. Pues ahora sí que decimos adiós del todo a Sian James, porque vamos a escuchar música de The Rough Guide to Celtic Music, una de esas guías del sello World Music Network que ya oímos hace un tiempo por aquí en un adelanto, pero que con motivo de que se ha lanzado ya el día 28 de abril, volvemos a retomarla con esta canción de Solas. oíamos al grupo Solas, así que tenemos excusa para saludar a nuestros oyentes de Pensilvania, es decir, a los oyentes de WLCH Radio Centro. Y un placer saludaros. Ya sabéis que podéis contactarnos y será un placer recibir noticias vuestras. Ya sabéis, el email radio@mundofonias.com. Como decíamos, oíamos a Solas, este grupo con componentes de origen irlandés y radicados en Filadelfia y en Pensilvania. Por eso mandamos el saludo a los oyentes de Pensilvania. Saludo que crece y se ensancha y se hace universal a todos los oyentes que nos escuchéis desde cualquier parte del planeta y alrededores. Seguimos escuchando más piezas de esta Rough Guide to Celtic Music. Ahora tenemos la voz de Cara Dylon. Lovely Johnny, he's gone far, far away. And he's gone away to Scotland, some sweetheart for to see. May the high pyres above send him home safe to me. Oh Johnny, lovely Johnny, do you mind the day when you came to my window to steal me away? And you promised that you'd Johnny Lovely Johnny es la pieza que nos acercaba esta artista irlandesa de Irlanda del Norte, Cara Dylon, desde la Rough Guide to Celtic Music en su segunda edición, ese recopilatorio recientemente editado a finales del mes de abril por el sello World Music Network, que ya adelantábamos antes de su publicación y que ahora repasamos en algunos de sus temas una vez publicado. Y con esta música, con estas bonitas melodías, vamos llegando ya al final de esta edición de Mundofonías, una edición dedicada, como habéis visto, a celtas e íberos. Desde Madrid, de tierras ibéricas, aquí hemos estado Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y nos despedimos con el grupo Altan, que son también irlandeses. Con ellos os dejamos, no sin antes recordaros que nos encanta recibir noticias vuestras, nos encanta que nos escribáis, nos digáis desde dónde nos escucháis, qué música os ha gustado del programa, bueno, en fin. Pues las noticias son bienvenidas en Mundofonías, radio@mundofonias.com. También nos tenéis en Facebook y en nuestra página web, mundofonías.com. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Stack to the seal show I am.